En la comida ni piano alba, ya se oye no le quiero comer lo nataka. Todos somos hermanos en esta tierra. Venimos, amamos y vamos al mismo lugar. No sirve de nada la guerra perdida o ganada. Un día también el más necio tendrá que llorar. Todos somos hermanos aunque no quiera. Dejemos atrás el pasado y que no haya rencor. Miremos al sol que se asoma en cada mañana. La luz, el amor y la vida son obras de Dios. Hermano, todo el que sufre es igual que yo. Déjame sentir en mi pecho tu mismo dolor. Hermano, todo el que sufre es igual que yo. Venimos, amamos y vamos al mismo lugar. No sirve de nada la guerra perdida o ganada. Un día también el más necio tendrá que llorar. Todos somos hermanos aunque no quiera. Dejemos atrás el pasado y que no haya rencor. Miremos al sol que se asoma en cada mañana. La luz, el amor y la vida son obras de Dios. Hermano, todo el que sufre es igual que yo. Déjame sentir en mi pecho tu mismo dolor. Hermano, todo el que sufre es igual que yo. Hey, okay.